El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos visita el doctor Maximiliano Nito del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación para retomar un tema que veníamos tratando ya de un tiempo con diferentes bloques o micros sobre los derechos del paciente, es decir, cuáles son los derechos que tiene el paciente una vez que va a una consulta médica. ¿Cómo te va, Maximiliano? Te saludamos y quiero que nos cuentes un poco cómo continúa este tema, cómo cerrar este tema que veníamos hablando. Bien, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Te comento que hoy nos quedaba solamente tocar el último derecho que menciona expresamente la ley 26.529 de derecho del paciente, que es la interconsulta médica. Y básicamente lo que establece esta ley es que el paciente tiene derecho a recibir información por escrito respecto de su estado de salud a fin de poder obtener una segunda opinión respecto de su diagnóstico, pronóstico o tratamiento. ¿Sí? Esto es importante y se emparenta también un poco con lo que dice más adelante la ley en los siguientes artículos cuando habla de historia clínica. Debemos saber que todo paciente, al momento de atenderse en un consultorio particular o en un establecimiento sanitario, ya sea hospital, sanatorio, etcétera, tiene que tener dentro de esa institución una historia clínica, que es el antecedente médico del paciente dentro de esa institución y donde se va a relatar todo aquello que el paciente le han hecho dentro de esa institución o en la atención con el médico. La historia clínica es un documento por excelencia, es un documento médico por excelencia donde va a estar relatado todo lo que el médico ha observado de la consulta con el paciente, ya sea en una internación, en una consultoria, en una atención ambulatoria, una atención por guardia, todo tipo de atención que tenga un paciente con un médico debe estar registrada en la historia clínica. Y esta historia clínica puede ser manual, como venía siendo hasta ahora, y ahora con la informatización también puede ser informatizada. Lo que es importante destacar es que la historia clínica tiene que establecerse y llevarse adelante bajo medios de seguridad que den la certeza que no va a ser adulterada. Esto es importante porque, bueno, eventualmente a la hora de juzgar el acto médico, un documento probatorio va a ser la historia clínica y es importante que la misma no sea adulterada. Acá en la historia clínica va a estar registrado todo el antecedente del paciente y, por supuesto, el médico también tiene determinadas exigencias para que la misma sea prolija. Es decir, no puede poner cualquier abreviación, sino que tiene que ser abreviaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud y debe estar todo relatado de forma tal que sea entendible para otro colega que eventualmente podrá tener acceso a la misma. Es importante destacar que, bueno, el paciente es el titular de la historia clínica, con la cual, a su simple requerimiento, tanto al médico en un consultorio particular o en un establecimiento sanitario, se le debe extender una fotocopia de la misma. Una consulta, ¿cuánto tiempo puede pasar para que una persona lo pida? Si yo quiero pedir una historia clínica de hace 10 años atrás, cuando me hice un tratamiento en un lugar particular, ¿lo tienen que conservar ese lugar a todas las historias clínicas y brindármelo igual? ¿O a medida que pasa el tiempo pierde vigencia? Eso ya no es obligatorio tenerlo. Bien, muy, muy interesante tu consulta, Fernando, porque es un tema que puede generar algún tipo de debate. La ley que dice expresamente es que el plazo de conservación de la historia clínica por parte del médico, del consultorio particular o del establecimiento sanitario de 10 años. Lo que pasa es que estos 10 años deben ser contados a partir de la última atención del paciente, ¿se entiende? Y se debe conservar todo el historial. No es que se debe conservar lo último claro, después de 10 años, ¿no? Sí, sí. Todo el historial. Ahora bien. Si yo dentro de 9 años voy a pedir algo, no que me den lo de 2016, sino que me den de 2016 para atrás. Exacto. Claro. Lo que pasa es también lo que aclara la ley, que es importante, es que cumplidos estos 10 años, el establecimiento sanitario o el médico deberá notificar fehacientemente al paciente que se han cumplido estos 10 años y que si no desea hacerse de esa copia se va a depurar. Se le tiene que dar la opción al paciente a decidir si quiere llevársela a su casa, si quiere una fotocopia o si por el contrario quiere seguir conservándola dentro del establecimiento, el establecimiento podrá cobrarle una diferencia para guardar esa historia clínica. Esto en el caso de que no se siga atendiendo por más de 10 años. Por supuesto que si se sigue atendiendo no le deben cobrar nada. Se va renovando el plazo. Se va renovando el plazo. Se hace esto, se hacen ya las notificaciones, es una ley nueva, con lo cual es decir, todavía quizás no se ha llegado a los 10 años. En realidad es una ley, digamos, relativamente nueva, pero seguramente en estos años ya han transcurrido para varios pacientes más de 10 años sin atención, con lo cual lo prolijo y lo correcto debería ser que se cumpla con lo establecido por la ley, se le deberá notificar. Es cierto también de que hagamos la idea de sanatorios o hospitales de gran envergadura con miles y miles de pacientes, seguramente debe ser bastante engorroso generar un mecanismo de notificación, teniendo en cuenta que el paciente se mudó, pero deberían hacer las gestiones posibles para que el paciente se pueda notificar de que su historia clínica se va a depurar, sobre todo teniendo en cuenta si hay un antecedente sobre el estado de salud del paciente en esa institución. Tengamos en cuenta que hay pacientes que tienen una patología crónica o han tenido un episodio de relativa gravedad, o muchos de aquellos tienen en algún momento de su vida han tenido una intervención quirúrgica con lo cual le han aplicado una placa de titanio o algún tipo de material dentro del cuerpo, y tal vez años después tienen que hacer una resonancia magnética. Claro. Es importante que saber qué tienen en el cuerpo para poder hacerse el estudio. Y la persona en realidad no tiene por qué saber de qué es el material que tiene. Exacto. Toda esa información surge de la historia clínica, por eso es importante tener. Una pregunta, Maxi, ¿y quién puede solicitar la historia clínica? ¿Únicamente la persona titular? ¿Puede un familiar, en el caso, póngase que esté postrado, que no pueda movilizarse? Muy buena también tu pregunta. En principio, como te dije antes, el paciente es el titular de la historia clínica, con lo cual, a su solo requerimiento, dentro de las 48 horas se le debe extender una fotocopia firmada por la autoridad máxima del establecimiento, el director médico. Pero en caso de imposibilidad, la ley le otorga la posibilidad de solicitarla también a su cónyuge, al representante legal, o algún otro familiar directo, o en sí cualquier otra persona. Esto no surge de la ley, pero surge de la lógica, cualquier persona que tenga una autorización del paciente. Es decir, Fernando, suponete, nosotros dos que no tenemos ningún vínculo familiar, pero de repente yo soy un vecino tuyo que habitualmente hago trámites en tu nombre y vos te encontrás en un estado en que no podés acercarte personalmente a la institución, bueno, podés conferirme una autorización de puño y letra firmada con copia de tu documento y de esa manera demostrar fehacientemente de que hay una voluntad tuya y una imposibilidad tuya de acercarte, con lo cual autorizas a un tercero a retirar esta información, que por supuesto es confidencial. Hay datos de salud tienen que ver con el paciente y son confidenciales, por supuesto. Bueno, siguiendo con el tema, ¿qué tenés más para agregar? La comparación con una ley de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, esto que estuvimos viendo estos tiempos, estos micros que hemos grabado, es una ley nacional, pero recordemos que en materia de salud el sistema nuestro es federal, con lo cual cada provincia, para poder regirse bajo esta ley, debe adherir o en su defecto dictar una norma propia que legisle sobre la materia. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de derecho del paciente propia, que es la ley 153 de la ciudad, que la particularidad que trae es que el artículo 4 habla de los derechos del paciente y el artículo 6 habla de las obligaciones del paciente. Esto es importante porque siempre hemos venido hablando de los derechos que tiene el paciente y son ciertos y es muy importante que estén, pero también es muy importante que sepan sus obligaciones. El artículo 4 hace una enumeración de derechos un poquito más amplia que la ley nacional, y el artículo 6 habla de las obligaciones y básicamente las enmarca en tres ítems. El primero habla sobre ser cuidadoso en el uso y conservación de las instalaciones, los materiales y equipos médicos que se pongan a disposición del paciente. Sepamos que cuando el paciente asiste al centro médico, debe por supuesto cuidar las instalaciones, no debe ni escribir las paredes, ni romper los bancos, ni si se le entrega un equipo médico para que el paciente se lleve a su domicilio, como puede ser un marcapaso o algún aparato de medición, lo debe traer en las mismas condiciones en que lo recibió, debe ser cuidadoso con los materiales. Eso es una obligación del paciente. Firmar la historia clínica y el alta voluntaria si correspondiere en los casos de no aceptación de las indicaciones diagnósticas terapéuticas. Es decir, el paciente adulto, mayor de edad, que se le recomienda un determinado tratamiento, puede no aceptar ese tratamiento porque rige la autonomía de la voluntad, pero por supuesto debe esto dejarlo plasmado en la historia clínica, es decir, bajo mi propia responsabilidad decido no someterme a esta indicación terapéutica que me la están recomendando en teoría para mejorar mi estado de salud. Y la última obligación es prestar información veraz sobre sus datos personales. Esto es importante también, Fernando, ¿por qué? Porque el paciente no le puede mentir al médico. Si el paciente le miente al médico, no contribuye a esa relación médico-paciente y a esa evaluación que el médico hace sobre el paciente, porque por supuesto que no va a tener información certera para poder proceder. Si el médico nos pregunta si somos alérgicos a determinado medicamento y nosotros nos decimos que no, en definitiva éramos alérgicos, cuando nos prescribe el medicamento y lo tomemos, nos va a hacer mal. Claro, incluso un médico es pasible de mala praxis. Tal cual. Cuando no, en realidad no sabía que vos tenías esa enfermedad. Tal cual. Claro. Es importante entonces colaborar en la atención, brindando información veraz, certera, y sobre todo colaborando en todo aquello que el médico necesite para que pueda restablecer nuestra salud o simplemente elegir el mejor tratamiento. Entonces, bueno, lo que veníamos viendo es esto, ¿no? Hay leyes provinciales que tienen, cada provincia tiene una ley provincial sobre el derecho del paciente, o pueden adherirse a la ley nacional, pero para eso deberán justamente adherir a la ley. Publicarlo. Claro. Exactamente. Uh-huh. Entonces, hasta aquí hemos visto un poquito los derechos del paciente, hemos hablado del consentimiento informado, la directiva anticipada, la interconsulta médica, de la confidencialidad, la información sanitaria, hemos repasado distintos conceptos que engloban y que vienen dados por la ley 26.529, es una ley nacional, y bueno, hemos hecho un repaso un poquito para que todos los oyentes puedan conocer cuáles son sus derechos y también en este caso sus obligaciones, que no surge la ley nacional, pero surge la ley de la ciudad, pero que se hace extensivo a todos los pacientes. Bueno, te agradecemos mucho, Maximiliano Nito, haber estado con nosotros. Maximiliano es del área de salud del Defensor del Pueblo y estuvo comentándonos sobre los derechos del paciente. Muchas gracias, Fernando. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación.